Me gusta tu boca, boca, boca, boca. Me gusta tu boca, boca, boca, boca. Me gusta tu boca, boca, boca, boca. Me da vuelta la cabeza. Me gusta tu boca, boca, boca, boca. Me gusta tu boca, boca, boca, boca. Nada puede parar.